De repente es difícil. Este es un digamos, está mostrando lo que estaban haciendo los discípulos. Y Jesús dice que, perdón, o sea, Jesús les mandó que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y los compadres se pusieron a razonar y se fueron en la profunda y más encima se fueron en discusión. Pan no tenemos. Y Jesús, que no estaba al lado de ellos, dice, ¿qué discuten porque no tienen pan? ¿No consideran ni entienden? ¿Aún tienen ciego vuestro corazón? ¿Por qué? Porque estaban simplemente razonando y no escuchando como Dios, perdón, como Dios quiere que escuchen. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, bueno, en forma natural María dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Verdad? Entonces ahí el ángel le dice que la sombra la cubrirá y etcétera, etcétera. Y después de eso, María dijo, a ver, perdón, ¿de nuevo? Que la sombra te cubrirá. No, ¿cómo? ¿La sombra me va a cubrir? Y ta, ta, ta. ¿Cómo una sombra me puede cubrir? ¿Esa fue la actitud de María, del corazón que razona? No, María dijo, hágase conforme a lo que el Señor ha dicho, punto. ¿Ya? Entonces es importante, a veces tenemos que, parece que eso es lo que iba a decir tú, ¿no? Ah, no, nada, ya. Ok, aquí viene la contraparte. ¿Cómo dijiste lo que tenías que decir? Ah, yo, ¿sí? Va. Un corazón que me di. Potente cuestión esta, pues, mano. Un corazón que medita. No es uno que lee la Biblia, porque podemos leer la Biblia, podemos aprendernos el versículo de memoria. De hecho, yo he caído también alguna vez que digo algo y trato no hacerlo, pero a veces también digo algo y que no entiendo, no tampoco entiendo. Sino que es uno que se da un tiempo para pensar en la palabra de Dios y buscar revelación. No es transmitir como un loro, sino que realmente tener ese rema que dice que hay que buscar eso que Dios nos muestra de alguna manera. Hermanos, si tratáramos, no es posible entender todas las cosas de Dios, no es posible. De hecho, si pensamos en la Trinidad, es impensable entender eso. Y como dice Roberto, no me voy a morir si no entiendo eso, lo acepto y siento que es así, pero no lo entiendo. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender, sino que la ley del Señor está en su deleite y en su ley medita de día y de noche. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Y usted, si usted lee ese salmo, se va a dar cuenta más adelante que eso traerá prosperidad a su vida. El meditar en la palabra de Dios. Un corazón que medita, evidentemente, tiene hambre de la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer dos alcances. Cuando nosotros empezamos a tener confusión, hermano, demasiada confusión, es porque estamos tratando de pensar, de razonar. Porque Dios siempre se encarga, el Espíritu Santo, de hacernos mostrar las cosas de otra manera. Él es el que trae paz, aunque no uno no pueda entender mentalmente la cosa, nos trae paz. Es por eso que sin el toque de Dios a una persona natural, sin que Dios lo toque, no le podemos explicar lo que vivimos. Es imposible, ¿verdad? Y la otra cosa, hermano, que muchas de las veces que Dios nos habla, porque son en estos momentos de meditación en que tenemos con Dios profundo, en que Dios nos habla cosas, nosotros debemos guardar en nuestro corazón y no correr a decirle a todo el mundo más o menos el asunto, Dios me dijo esto, porque eso es bastante habitual, para que nos den su opinión sobre el asunto. Detrás de ese correr y decir, hay muchas cosas, porque también hay una especie de soberbia y de decir, Dios me habló. Ante eso, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Dios me habló. Yo tengo mucho temor de decir Dios me habló. Porque realmente, o sea, Dios me habló. Yo creo que Dios habla en muchas cosas, pero que Dios me habló así algo. Ahora, si Dios en realidad nos dijo algo, seguramente se cumplirá tal como Él lo dijo. Entonces todos lo verán y no será necesario convencer a los demás de que en verdad oímos la voz de Dios. Dios siempre respalda. Cuando Dios nos habla, debemos estar quietos. Difícil tarea para las mujeres, ¿se acuerdan? La dispersión total, estamos ahí, estamos pensando que vamos a cocinar. Debemos estar quietos, cerrar nuestra boca, otra tarea importante y difícil, y meditar en nuestro corazón diciendo: hágase, Señor, conmigo según tu voluntad. Dame claridad y entendimiento para saber lo que debo hacer en esta situación. Es ahí cuando también podemos pedir discernimiento. Otra característica de la que sin lugar a dudas puedo decir que todos hemos tenido esta condición en el corazón, y a lo mejor la vamos a tener, porque depende un poco de las circunstancias que nos toque vivir. Un corazón resentido, amargado, ofendido y falto de perdón. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Justamente lo que estaba comentando Cecilia hace un rato, que de repente, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Es que si tú supieras lo que a mí realmente me pasó en la vida, no hablaría ahí así. Pero es que efectivamente nosotros no somos adivinos, así que no podemos saber lo que le ha pasado de repente a alguien. Es como cuando de repente uno llega a alguien y uno le dice: chuta, ¿y por qué llegaste atrasado? Si supiera lo que me pasó, po. Si no soy adivino, no tengo por qué saber lo que le pasó. Pero el tema es que Dios sí sabe lo que nos pasó. Y uno tiene que entender de que la justicia viene de parte de Dios. El poder no proviene del odio, proviene del amor. Entonces, es bien especial este tema de no guardar, de no ofenderse tan fácilmente, de no guardar rencor, de no perdonar, porque yo digo que esta condición es una de las más peligrosas que podemos tener en el corazón, porque si nosotros no perdonamos a quien nos ofendió, ¿qué nos va a pasar? Que Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces eso es súper grave. Es súper grave antes de amurrarse, digamos, tan fácilmente. Pablo está hablando de lo que le pasó a él. ¿No hay ningún Alejandro aquí? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Pato Lejano. Ah, ya, pero todos lo conocemos por el Pato Jano. Ya. No es Caldelero. Ya. Ya, el Caldelero del año. ¿Ya? ¿Qué dice Pablo? Bueno, que el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ya? No sea, porque uno dice, ay, que lo parte un rayo, que lo mate un tren, pero eso es poco con lo que le podría hacer el Señor, entonces mejor dejarle la cosa en manos de Dios. Y ¿cómo se llama? Pablo dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Y qué dice? Que se pudran, no les sea tomado en cuenta. Entonces, chuta, acá el Señor. Hace un rato mencionaba yo lo de José. José a mí me impacta, me impresiona. Creo que es el personaje que más me encanta del Antiguo Testamento, porque lo encuentro impresionante. Y una de las cosas que me llamó la atención de José es que desde que los hermanitos del año lo vendieron, ¿ya?, hasta que llegó a ser el principal en Egipto, en todas, o sea, él siempre hizo lo correcto delante de Dios, siempre. Y en todas las partes que estuvo, le fue mal. O sea, es que como un contraste, porque entonces de repente nosotros decimos: estoy siendo perdonador, estoy siendo honesto, estoy siendo esto, y me da como, ¿qué onda? Pero la Biblia dice: pero Dios estaba con él. Y después de todo lo que pasó, cuando llega ese momento que ya es de película, ¿no es cierto?, cuando él tiene que descubrirse delante de los hermanitos, para que los hermanitos cachen quién era, el que ellos habían vendido, etcétera.